regresa el cassette. Ahí estamos grabando ya. ¿Ya? ¿Le ya, picó? Ya, estamos grabando ya. Bueno. Ay, güey, chinga. Ahí está. ¡Malditos terroristas! ¿Y a todo esto cómo se llama la canción? La canción se llama La Última Noche. ¿La Última Nacha? La Última Nacha. Last Night con The Strokes. Ah, Los Strokes. Tocan bien. Hay un canal. La guitarra está buena. No. Digo, toca bueno. Nomás escuchaba de un lado hace rato. Tuvimos que volver a grabar. Digo, ¿qué? Le dio vergüenza al HD iniciar el programa así, güey. O sea, hasta parecíamos nuevos. Uy, es lo que te decía, es la primera vez que le paro, güey, y borro todo para volver a empezar, güey. O sea, sí te escuchamos. Imagínate qué tal. No, pero a los fan escuchas, no. Siempre, como entremos, así lo dejo, güey. Pero esta vez sí estuvo del nabo. Pues es que tú. Del Navojoa. Tú, güey. Presenta el podcast. ¿Quién tuvo la culpa? 62. Hoy, miércoles 6 de marzo de del 2900, del 2013. 34. Ay, es que después de esta borrada abrupta que se hizo. Bueno, estamos iniciando este podcast 6-2 a las 7 de la noche. Ya llevamos, ¿qué? Este casi año sin parar. Semana tras semana. ¿Cómo se ve que no hemos tenido tanto trabajo, ¿no? ¿Eh? Vamos bien Viagra. Y pues bienvenidos a todos a este su chicharrón con pelos. Y fíjate. ¿Qué? Pues bienvenidos a esta su edición número. Sí, nomás presentó y nadie. Sí, no presentó a nadie, güey. A mi derecha, izquierda, arriba, abajo, 1, 2, 3, para adentro y para afuera. El Sir Producer de la CFE. de la comisión de la cola. ¿Cómo están, banda? Bienvenidos a este episodio. Un episodio más, un miércoles más. Esperemos que así sigamos todavía. Y saludo con mucho gusto a mi querido Pichiné. O sea, nos vamos a saludar a este güey por mamón. No, porque no nos presentaba este. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Bien, ya toda madre, güey. Y pinche. Su amigo, el chef de siempre. Tiene el arroz bien rápido. Chef Pepina hasta el fin. Así salía un chef en Univision. ¿Chef Pepina? Ah, sí, Chef Pepín. Pepín. Así se llama. Porque aquí está en Monterrey Chepina. Una famosa chef. ¿Sí? O sea, Pina, eso. Che. O sea, Chepina, güey. No, no. Josefina, güey. Josefina es la pepa. Chepina, güey. Es la mamá, güey. Mi querido Bertileki. Amigos. Ya te presentaste, güey. Ya, nomás era así de puro compromiso, güey. Sí, ya. Otra cosa. Para tener más tiempo hablando. Les damos la bienvenida. Estamos en un climita muy agradable aquí en la ciudad de Monterrey, Nueva York. Le damos la bienvenida y gracias a toda la raza que está ya en este momento en Mixlr.com. Estamos transmitiendo en vivo y vamos a ver quién está aquí en el. ¿Por qué no? Ahí está, ya quedó. Ahí lo, ya se acabó. Sí, no, pues ya se acabó. ¿Quieres que ponga la otra también? No, está bien, así no, que no es suficiente. Sí, ya, porque. Saludamos a. Vamos a ver, está José. ¿Qué? Ay, güey. Juan José, el Lapita, que está escuchándonos, Lapita. Estudia mía. Dani Rojas, Omar Villalobos, Poe. Antonio, Luis Díaz, Jorge Cepeda, Abel Flores, Desmejorado, Glass 2. Gracias a todos los que nos están sintonizando ahorita en vivo a través de Mixlr.com. ¿Desmejorado no será Sergio Desmejorado? Se me hace que sí, ¿verdad? Puede ser. ¿Qué pex banda? Dice el Blapita HD, dile al Putiné que le mande un chiquito mamá a mi amiga María. Hasta tres. No, hijo. Cuando tú vas, yo ya fui y vine. Pero cúmplele, hombre, para que quiera que caigas, güey. Sí, un chiquita para. ¿Qué? Para María. Ah, para mamaría. Un chiquita mamaría. Ay, caíste, güey. Chingada madre. Y todo por andar en. Jorge Cepeda, saludos desde Miami. Un saludo. Saludos. Tani Rojas, ¿qué onda, banda? Saludos desde Chicago. Y Neocago, manden un chiquito mamá para mi esposa Laura, dice Poe Antonio Picasso, y ya estoy pensando en. Un chiquito mamá para su esposa Laura, es que ha de estar bien. Laura no está. Laura se fue. Pues, señorita Laura. Señorita Laura. Un chiquito mamá para la señorita Laura, que está en la mesa número 3. Ah, espérame. Y Laura también nos escribe pidiendo un saludo para su viejo Picasso y a su pequeño Damián, que nos escuchan desde hace tiempo ya. O sea, el pequeño le puso Damián. Oye, güey. Damián. ¿Qué? ¿Qué tecnología, güey? Damián Picasso. Dame un Picasso. Ok, saludos a... Perdón. Juan José Velasco dice, me ganó el mano del tanis, pero saludos desde Mostrito Federal. O sea, Mostrito Federal. Abel Flores, en serio, saludos, me voy a examen. Ah, pues que te vaya bien. Suerte. Suerte. A ver, tú tienes más saludos, ¿verdad? Porque anotaste. Oye, pues todos. Alberto Torres, creador. Criador. Criador de la imagen que hoy se posteó tempranito de nosotros. De la combinación entre... caracterizados. Sí, pues Alberto Torres fue el creador. Agradecemos, pues, el tiempo y está bien, estuvo... Se ve que no tiene nada que hacer, pero le quedó bien. A mí, lo que más me da risa son los capris de este vato. ¡Con madre, güey! Te quedó la carita así con el cuerpecito. Toda, así como el difícil de ser gay. Así, güey, por ahí. Yo, pues, de los cazafantasmas y este, güey, que está zurrado, güey. Me siento ultrajado. Muy bien, muy bien. Gracias por la fotito. Sí. Saúl Ontiveros pide un chiquita para Cindy. Y saludos desde Glenville. Ay, qué mamá, güey. ¿Para Glenville qué? G.A. ¿Para Gremlin? Georgia. ¿Georgia? Ah, de Georgia, güey. Todos Estados Unidos nos escuchan. ¿De Georgia Town? De Georgia. Motherfucker. Entonces, chiquita para Cindy. ¿Qué? Chiquita mamá para Cindy. Ah. Ah, recuerdo aquella Cindy, güey. Ah. Ah, no, aquella cinta. Qué bueno. Chiquita mamá para Cindy de Georgia, Galvón. ¿Qué? No, Georgia, California. No, güey. Pero si yo con madre, ¿eh? Georgia, California. Se escuchó como locutor así, gabachón. Gabachón, wey. Jodido. Pocho. Okay. Silvia López, saludos del DF. Acudiendo al aviso, aquí estamos, dice Leonel Orlaineta. Biker MTY, buenas noches. Charreros, saludcita. Pues, oye, yo no tengo cervecita. Ya se acabaron. Ya no hay de estos aguilitas negras que tienen una T en medio. Se acabaron. Ya no vamos a decir Tecate, porque no nos patrocina nada. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Y quedaron pendientes unos tarros de aluminio. Sí, no. ¿Cómo se llama tu camarada? No, no puedo revelar la... La identidad. Sí, porque luego, pues, si lo saca acá por abajo del agua. Y luego voy el... Bueno, un saludo para los que sacan por debajo del agua. Y les vale madre. Tecate por ti. Oye, saludos a Abraham Herrera, que nos escucha desde Uriangato, Guanajuato. ¿Eh? ¿Del qué? No, ah, ¿verdad? Tú lo serás, güey. Abraham Herrera, que nos escucha desde Uriangato, Guanajuato. Se me hace que inventan las ciudades, güey, porque ahora que hicimos el videito que te gustó, Putiné. Oye, está con madre, pero la raza se queja, güey. Se queja, güey. Entonces digo, yo búsquense bien, güey. Búsquense y encuéntrense. Oye, güey, digo, es que fíjate, dicen ahí, no les alcanzó el presupuesto para hacerlo lento, para verse, para leerse. Y no, fue con esa intención. Sí, no, lo hicimos un poquito a la carrera, porque la verdad sí, era un fregadazo de gente, de racita que nos escucha. Y pusimos la, a manera de encuesta, que también se rieron de eso, a manera de encuesta pusimos que nos dijeran de qué ciudad y de preferencia, de qué país nos escuchaban, ¿no? Para tener una idea más o menos de hasta dónde llega el podcast de Chicharrón con Pelos, ¿no? Y la bandita que nos hizo el favor de ponerlo, esa fue la banda que pusimos en el video. Obviamente hay raza que no puso, pero que también nos escucha. Y ya cuando cerramos ahí más o menos la encuesta para hacer el video, pues ya la racita de que, ¿qué onda? Yo no aparecí, pues es que no lo pusiste. No me veo, aparezco doble. La racita, ¿tiene la raza que no aparece? Ay, no, pero por decir, Noticias BMA dice que no se ve, pero sí, fue uno de los que estoy seguro que aparece. Y hay racita que dice que no está, por ejemplo, déjame decirte, Bueno, Electo Roji, güey, que es banda de Chorón con Pelos, dice que, y yo, pues sí, sabemos que tú nos escuchas, güey, pero no nos pusiste ahí que nos escucha desde Alemania, güey. El listado del video se basó en base a la encuesta, desde a los que contestaron la encuesta. Desde Germania. Dice, Hugo Próspero también dice que no apareció. Saúl Castillo dice que ¿y dónde estoy yo? Sergio Vergara ha ganado, que nos escucha desde la primera temporada. También sabemos que nos escucha, pero no puso la encuesta. Después la puso cuando ya habíamos hecho el video. Exactamente. Leonel Orlainetas también dice que no lo incluimos. Brian Navarro. Mira, Toño, no me incluyeron ya ni chingangua. Oye, por cierto, nos preguntaron de dónde podrían conseguir el audio de Mira, Toño, ¿No hice? Sí, lo vi, pero Raúl Armenta quiere. Raúl Armenta es el que quiere. Está muy complicado. Bueno, que lo haga el Butiné y hacemos acá el. Mira todo, mira todo. El Harlem Shake del Mira Toño. ¿Es Eliezer? Pues cómo se te acomoda. Porque Eliezer. Yo tengo un camarada que se llama igual, pero donde decimos Eliezer. Y yo conocí a un Eliazar. Entonces también me cambió. Estás cambiando las letras, hijo. Estoy incluyendo. Tú tenías uno también, ¿no? Un camarada. Sí. ¿Te acuerdas? Pero Eliezer, ¿verdad? A ver, pues, ¿cómo? Eliezer, sí. Eliezer. Pero no tiene acento, ni esdrújula. Javier Rafael Burgos, saludos también. Que la chinga. ¿Qué es la esdrújula? La que se acentúa en la última sílaba. ¿Y la sobresdrújula? Es la que se acentúa arriba de esa. O sea, pues, también me quería chingar, güey, haciendo monstruo. Sí. Y sí, fui a la escuela, pendejo. Nomás de pasadena, pero sí. Sí, sí fue, digo, me saqué, güey. Todos los comentarios de la foto esta que puso Alberto Torres de nosotros, ahí dice Leopoldo que estamos sensacionales. ¿Te acuerdas? Sensacionales, güey. Los Capri del Putiné. Como decía, Luigi Lombardi, buenísimas. ¿Quién es de güey? No sé, pero las piernas se te ven buenísimas. En los Capri. Ha de ser de Pátzcuaro. De seguro que sí. Ay, qué güey. ¿Qué otro? Oye, Hugo Enrique Presas, pues ya. ¿Prestas? Presas. Ah. Pues bueno, ya es que habíamos dicho el podcast pasado, lo de la maldición de los Selva, el Barcelona, uh-huh. Todos esos. Bueno, pues esta semana se da el de el venezolano. ¿Venezolano? El venezolano. No sé cuál es ese. O sea, como de Venezuela. Sí. De Chávez, fallecimiento de Chávez. Es otro. Oye, ay, Hugo. Sí, no estuvo tan bueno. ¿Qué onda con este año? Que tantas cosas que han sucedido y apenas llevamos 3 meses, ¿no? Sí. Lo del Papa, el meteorito. Sí. Y ahora que se muere el Hugo Chávez, güey. Algo pasa, güey. Que los Tigres van invictos. Los Tigres invictos. Pierde el Barcelona tres veces seguidas, güey. Ah, sí. Tres veces seguidas y dos con el Real Madrid. No, una cosa lamentable. Los Tigres van a golear el día de hoy. O sea, todo está. Vamos grabando semana tras semana. No tenemos chamba, güey. O sea, ¿qué pasa? Tú tampoco. No. Pero sí, la hielera está llena de cheves. ¿Cómo se es? Muy bien. Algo sucede con este mundo. Saludos también a Alejandro Solorio. Ahí nos mandó un chiste. A Roxy Terrier también. Chiste nos mandó. A Jorge Balboa, que por qué no se puede descargar los podcasts de la primera temporada. ¿Por qué no se pueden? Yo le respondí ahí que el servidor donde estaban hospedados los podcasts anteriores ya era de un camarada, de hecho, no mío, pero un camarada. De Víctor Peña fue el que nos había prestado ahí. Ay, chiquitito, güey, siempre que lo veo nunca me saluda, güey. Bueno, que ahí me cayó bien tampoco. No. Para el caso. Estaban hospedados en el servidor de él. No sé si ya lo dio de baja o algo sucedió. Y aparte otros estaban hospedados en otro servidor que quién sabe quién era. Quién sabe de quién era, ni nada. Y perdimos el acceso a esos podcasts. Se me hace que todo tiene que ver con el de la comarca, güey. Sí, mano comarquera. Y ya, yo tengo los episodios. Me imagino que ustedes también los tienen. Y hay bandita que sí los tiene también. Y por ahí no sé quién era el que los subió a otro servidor. Sí, Alejandro, ¿no? Larry, o una onda así. Los había subido a un hospedaje ahí, no sé de dónde era. Y si los puede poner otra vez, pues ahí están, ¿no? Se me hace pero que fue Larry, no. Porque Larry sigue siendo amigo el de la comarca, güey. Nada más que nos escuche para ver qué pedo, güey. Nada más decimos, güey. Nada más para sacar información, güey. Por eso le va mal con la chiquita mamá. Oh. Qué feo, güey. Cierto, es cierto, güey. Pero sí. Cierto, pero sí. Saludos también a Oscar Valle Rivera y a Rodrigo Soltero. A Oscar Valle, que le mandamos saludos allá, que nos escuchen en España, en ¿cómo se llama la ciudad esa donde se escucha? Madagascar. Madagascar. Dice que Amalgama. Madalgamar. Rápidamente, desde Guardamar, España. Guardamar. Que ahorita es de madrugada y por eso nunca los escucho en vivo. Y de hecho, Johnny Quebradito dice: habla de cómo darle el anillo de compromiso a una chiquita mamá. Para que me des una idea, güey. Saludos desde Guadalajara. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Qué? ¿Cuál de los anillos? ¿Prestos? No. Le das el de promesa primero. Y luego ya el de compromiso. El de I promise. Sí. No, y pero... luego con eso ya logras unas avanzar unas 20 yardas. El caso es estar en la gastadera, güey. Pero bueno, con el primero sí te aflojan las nylon, güey, gacho, güey. Con el si de no promesas es que... y unos chupones y unas fanfarrias. Sí, fácil, güey. Si no te las dio antes de, con eso mínimo ya le puedes reclamar. Y lo puedes sacar de la maquinita de las gallinitas, ¿no? Las que salen después de las cajas. De ahí sacan los chupones. Si no te dan los chupones la muchacha. Sí, con el de promesa, afloja fácil. Ya te prometí, ya. Está mi promesa. Exactamente. Ya, güey. Si ya estamos del otro lado. ¿Qué tanto es tantito? Nada más la puntita. Nada más la mitad. Pero del medio para atrás. ¿Cómo darle el anillo de compromiso a una chiquita? Ya lo mencionamos en cómo se los dimos nosotros. Porque, fíjate, dentro de las frases de las mujeres que traigo el día de hoy, güey. Bueno, pero que... junto con un CD. Perdón, manito, ya dale. Después del anillo de compromiso, güey. ¿Le puedes regalar un CD? Exactamente, güey. Dice que la mujer es como los zapatos, güey. Con un poco de alcohol aflojan. ¿Qué no? Fácil. Le pones alcohol y un anillo de promesa, hombre, güey, horqueta abierta. O un CD, ajá. Un CD que le puede quedar como anillo al dedo, güey. No somos tan, pero más o menos. Tan melosos. Manuel Romero, Putiné, tú que eres conocedor, habla de las frases que dan pavor cuando te las dice una mujer. Por ejemplo, tenemos que hablar. Es que me la acaban de decir, jajaja. Ja, ja. Dice Manuel Romero. Sí, de eso, de hecho saqué ahí un poquito de tema más, güey. Después de que me dieron ahí unos buenos tips y unos buenos chupones. Entonces, se me abrió un poquito el cutis, digo, la mente. Y ya, traigo ahí material, pero me gustaría pasar para no dejarlo en alto. efemérides del Putiné, güey. Digo, del Verdolaga, güey. Dale, güey, las efemérides, güey. Traemos muchos pinches errores desde el principio, güey. Pues que hace frío, güey. Y dice mi mamá que cuando yo nací fue un error. También. Un challenger. ¿Cómo que un challenger, pendejo? Nadie le avisó a tu mamá que ibas a llegar. Ah, qué mamón. Ok, toma. Adelante, hijo. Ok. Las frases. Ah, no, eso es otro tema. 1927. Un día como hoy, 6 de marzo, hace 86 años, nació el escritor, novelista, cuentista, guionista y periodista. Y dentista. Colombiano Gabriel García Márquez. Ah. Autor de obras como La hojarascas. Te hablan. Que te las rascas. 100 años de soledad. Crónica de una muerte anunciada. El coronel no tiene quien le escriba. El amor en los tiempos del cólera. Y vivir para contarla. Que muchas de ellas ya las llevaron a la pantalla grande. La de Paseo por las Nubes también, ¿no? Sí. ¿También es de él, no? No. No, o sea, que me tiras el de pinche. No, me dice que sí, güey. Qué mamón. ¿De quién es esa, güey? No sé. Chécatela. Ah. No manda. A ver, güey, déjame ver. Ya que no tengo tema. Y bueno, 100 años de soledad. Lo estuve leyendo, pero fíjate que no. Okay. Ya tiene tiempo que lo empecé a leer. Y no me gustó. Acabé como a la mitad, no terminé el libro. De plano. Sí, Dije, no, no me enganché mucho. Y en 1982 es premiado con el Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez. Es Alfonso Arau, el director de... Es el director mexicano. Así es. De hecho, también sale este actor que... Anthony Quinn, ¿no? Sí, y este... Keanu Reeves. Keanu Reeves. Y una actriz mexicana también, güey. Pero no es mexicana. Ofelia Medina. Ah, Ofelia Medina, sí. No, pero la coprotagonista no era mexicana, güey. ¿No? Era como española, no sé. Pero mira, también está aquí Bill W. Benton, mezclador de regrabación de sonido. Ok, bueno, dale, verlo acá. Ok, y en 1946, hace 67 años, nace el músico británico David John Gilmour. ¿Qué? David John Gilmour. O sea, sí. Miembro de la banda. De la banda. Más conocida como Chicharrón Pink Floyd. Ah. Rúmbate a la Pink Floyd. En 1968 se integra esa banda liderada por Roger Waters, Rogelio Aguas, para sustituir a Syd Barrett en la guitarra y en la voz. Qué interesante. Y bueno, también Gilmour es conocido por su multifacéticas etapas musicales. Por tocar el bajo, los teclados, la batería, la armónica y el saxofón. Oye, mucho instrumento de viento ese vato. Le gusta soplar. Le gusta la soplona. Y bueno, pues está cumpliendo años, los dos. Fíjate. Felicidades, cabrones. Chingo de gusto. Les mandamos un saludo. Es esta, fíjate, la de Paseo por las Nubes es Angélica Aragón, güey. ¿Qué habías dicho tú? Ofelia Medina. Y Evangelina Elizondo también sale ahí, güey. Ah, también. Este. Evangelina Elizondo, fíjate, una. Roberto Huerta. Roberto Huerta, el que cagó en la puerta. Ya, así se chingó. Dice Silvia López que nos escucha. Saluditos desde el EF, acudiendo al aviso. Dice Leonel. Jorge Cepeda. Yo soy de Guanajuato y HD. Aunque suene mal, sí existe Uriangato. No suena mal, es raro. No, yo no decía que sonaba que mal. No son... que no son comunes. Acá para este lado del charco no se escuchan tanto. Desmejorada banda. Leonel, yo no aparezco. Yo los escucho desde Zapopan, Jalisco. Dice Desmejorado. No, entonces no es ese güey. Saludos desde Salt Lake City, Utah. Dice JC Squeezy Naranjo. Donde más del 80% son mormones. En Salt Lake. En Salt Lake City. Pues ahí está el templo mayor. Ah, sí. Los mormones. Mucha lana ahí. Muy bonito, güey. Dicen que los mormones. Aquí hay el templo mormón también, ¿no? Es el que está en la carretera nacional. Ah, sí. Está con madre, güey. Mucha lana, güey. Pero demasiada lana, güey, que le metieron. Digo, está con madre. De hecho, ahí me eché un chapuchón. ¿Chapuchón? ¿Chapuchón? Me eché un capuchón. Un chapuzón, güey. Ay, me querían bautizar. Dije, no, espérate, que pasó. Échame agüita. Para que resbale. Para que resbale, mínimo. Gravita. Para que duela y raspe. Pietro Contreras, Pietro Bond, dice: ¿y los cabritos sueltos en Pino Suárez? ¿Pino Juárez? ¿Hubo cabritos sueltos? Okay. ¿Qué? Pero esa noticia ya fue la semana pasada. Ah, o sea, dices que el Pietro anda bien obsoleto. ¿Qué? No, bueno, que nos dé más información. ¿Cuáles cabritos? Vámonos al estadio a ver al Atlas, dice Desmejorado. Pues, ¿cómo? A ver, la Copa. Atlas, güey, se está levantando con madre. Sí, cómo no. Que Atlas, güey, de estar descendiendo, ahora está en segundo lugar. Digo, porque Tigres está en primer lugar, eso de acuerdo. Juan José Velasco, nunca, pero nunca le sigan preguntando a una mujer que te dice nada, ya que te ching. Si sigues preguntando, porque seguro es todo, la frase más peligrosa que dice una mujer. O sea, cuando tú le preguntas a una mujer, oye, ¿qué tienes? Nada. Nada. ¿Eh? O sea, estoy hiper zurrada de enojada, güey. Y tú me preguntas qué tengo, güey. Nada. Entonces es como una... Las mujeres lo interpretan como una pregunta estúpida. Uh-huh. O sea, que eres estúpido. Exactamente. Entonces, nada. Pero resulta que es todo. ¿Ah? Sí, qué difícil es entender ahí de repente ese lenguaje que dan las mujeres. Porque nosotros somos bien sencillos, güey. Sí. No nos andamos con mamá. ¿Tú qué tienes, güey? ¿Yo? Tengo chingo de hambre. Exactamente. ¿Ves qué sensible? Le pregunto a una mujer. No, nada. ¿Tienes hambre? Tiene hambre. Sí, claro. ¿Tienes hambre? Está tomando, sí. Pues cómetela toda. Chacal dice, mándele un chiquita mamá a mi chiquita Yolanda Balcázar, escuchándolo desde el Puerto Jarocho. ¿Y no se pondrán celosos, güey, de que les mande tantas chiquitas mamás a sus esposas, güey? La no, Rosita, güey. Novias y esposos, esto, nah, les gusta, güey. Les gusta. Está muy sensual. Vida. Igual y les puede gustar un swingereo también, güey. Imagínate. Un zungirungirungirungilungi. Pues a lo mejor les excita, güey. Déjame te digo. Pero como dijo el putiné. Chiquita mamá. Y se le aflojan todas las tuercas, güey, la señorita. ¿Nunca has estado acá y viendo una película? No, nunca he estado allá, güey. No mames. O sea, en tu casa, güey. Sí somos camaradas, pero. Ah, güey. ¿Nunca te ha tocado? A ver. ¿Quién? Pues si estabas en Las Vegas. Y luego estabas cambiándole a la tele. Y que te llegabas al canal 3X. Y no dices, estaba abierto, güey. Tenía que pagar. Ah, porque en Las Vegas pagas por todo, güey. Sí, pues no tienen internet, güey. Nada, nada. No hay nada en Las Vegas que sea. Tenía que irme hasta la tienda de Nike, güey, para agarrar el internet, güey. No mames, eran como 5 cuadras de ahí, güey. Y luego nomás para chatear. Y nada más para echarme un chato. No, en Las Vegas está. ¿Qué ibas a hablar de Las Vegas? ¿Ibas a hablar algo de Las Vegas? Sí, de los datos curiosos sobre los juegos de apuestas. Oye, fíjate, tú haces todo un preámbulo, güey, del desmadre, güey. No, salió. ¿No? Salió el caso, el preámbulo que quería hacer no fue este. Que la mara, ok, está bien. Pero salió bien, gracias por la observación. Sí, manito, está bien. Bueno, el primero es el juego del diablo. Todos los números en una ruleta suman 666. De ahí que la ruleta sea referida comúnmente como el juego del diablo. Que el juego de la ruleta es sensacional, güey. Ganas, güey, un chingo y pierdes lo doble, güey. No, a mí me tocó ganar, güey. También me tocó perder, pero me tocó ganar también. La ruleta, todos los números los sumas y son 660. ¿En serio, no? Sí. Ya, güey. Órale, güey. Qué miedo, güey. Ya no voy a jugar. Miedo, güey. Ya no voy a jugar. Ya no voy a jugar. Sí, es muy divertido porque tienes varias opciones, ¿no? Que le vas al rojo, que le vas al negro, que le vas al giro. ¿Qué tal la navaja caída? Al cero, doble cero. Está puedes hacer varias combinaciones, ¿no? Muchas combinaciones. Y lo agarras doble rayita, cuatro rayitas, güey. En triángulo, en diagonal. Agarras cuatro rayas. Sí, puedes hacer muchas combinaciones. Hay muchos tipos de apuesta dentro de la ruleta. La más sencilla es apostarle al rojo o al negro, ¿no? Uh-huh. Esa es la más. Pero aún así, llévalas de perder, porque puede caer cero, güey. Y cero no es ni rojo ni negro. Y se chingan todos. Que eso fue lo que me pasó una Salvo vez. Salvo que a un cabrón le ponga el cero. Exacto. A mí me pasó una vez bien, machín, eso. ¿Sí te platiqué? Sí, cómo no. Ay, $100 perdidos. Oh, hijo. Qué dolor, güey. Yo estaba perdiendo un chingo de dólar, güey. Me estaba dando comisión. Lo que pasa es que ya había ganado $200. Me voy a la ruleta y vi que ahí te dice que cuántos han salido negros y rojos. No, nah, me han salido como 10 negros. Ya sigue el rojo, por probabilidad. Uh-huh. No, pues véngase, $100, trae el billete y bien. Y aparte me quedé a sentir así como Brad Pitt en. Como un buen magnate. Magnate. Un gasnate, güey. Y llego y oye, y tal, le digo al dealer, ¿no? Oye, le puedo poner así el billete para que se vea machín. Lógicamente no te entendió por qué en inglés. Exactamente, dijo, ¿what? Que si le pongo aquí el billete de $100, ah, sí, está bien, pero. Ya me respondió así, ¿no? Sí, no hay pedo, te entendí desde la primera. Sí. Y ya le pongo al red, ¿eh? O sea, le puse el billete y le da así las vueltas, sale. Y luego iba a caer, le dieron otra vuelta. Sí, iba a caer el rojo, güey. No, oye, cayó negro, güey. Cayó negro y perdí así, en 5 minutos, $100. Dije, no, no me lo hacen dos veces. Van otros $100, güey, al rojo, güey. Ahora sí cae, güey, no puede ser posible. Y bola, pues cayó cero, güey. Lo bueno es que te estorbaban. No me estorbaban, güey, pero. Eso es de las. Y luego ya, eso fue una vez de las veces. La siguiente vez que fui. Lo hice, güey, y gané. Y te dieron factura. Pero no, en lugar de $100 le puse $5. Yo por aquello de las malditas moscas. Ya no quería perder más. Entonces, por si las flies, dijiste tú. Por si las flies, güey. ¿Qué otro? Las Vegas reciben un promedio de 38 millones de visitantes por año. ¿Cuántos? 38 millones. ¿Por año? Cabrón, esa es la mía, güey. No, no, es la mía, güey. Chupé todo. Estabas chupando de la mía, güey. No, güey, ¿qué tal? Aproximadamente un 5% de las personas que juegan se convierten en adictos al juego. Para su información, un adicto al juego define a aquella persona que gasta dinero de forma irresponsable y termina por afectarse a sí mismo y a las personas que lo rodean. ¡Tá madre! Yo ni dinero tengo, güey. Eso es lo que pasa en los casinos aquí en Monterrey, ¿no? Sí. Que ya ¿para qué te vas a estar cerrando, por cierto? Los están cerrando, luego lo saben, luego lo cierran. No hay pedo, ¿para qué me mortifico? Pero en Las Vegas las apuestas están, híjole, muy, muy, nada que ver aquí con lo que apuestan aquí. No, y los lugarcitos que están así privaditos, güey, de esas de que no te pueden ni asomar a ver quién chingado está allá adentro apostando, güey. Son los, ¿qué? ¿Cómo se llaman esos lugares? High Roller, no sé qué rollo, alguna mamá. Y son las mesitas donde están los de ultra telabaste de billetudos, güey. Que normalmente son puro asiático. Y las fichas, si alcanzas a ver, cada ficha es de $1,000, ah. O sea, uno tiene fichas de $1, y otros tienen fichas de 1,000 o de 500. Bueno, en fin. Y bueno, hay un episodio de Los Simpson que hace referencia a eso, ¿no? Que Marge se pierde en el juego, uh-huh. Y que se la pasa día y noche jugando y ya le extrañan en la casa, ¿no? Y ya regresa a casa, por favor. La mejor película que he visto de Las Vegas es la de Ocean's Eleven, la de la gran estafa, ¿cómo se llama eso? Ah, oh, sí. ¿La gran estafa o la estafa maestra? Estafa maestra. La estafa maestra. Está buena. Está buena. Pero la primera, las demás ya no me la primera mucho. Y la última, poquito. La última no la vi. La última no. Está buena. ¿Eh? Ahí, búscatela ahí en... Ok. Luego. De acuerdo con una encuesta realizada por Inland Entertainment Corp., o sea, Corporation. Okay. El 84% de los jugadores son hombres. Quiere decir que las señoras están aquí en Monterrey. Las chiquitas mamás son el otro 16. ¿No? Mira, que son muy responsables. Ah, ok. Y que siempre están... Mamá. No, bueno, aparte. No, dije mamá. Estaba hablando por teléfono. No, pues que son más frías para eso, ¿no? No les gusta andar perdiendo ahí el dinero tan fácil. Pues aquí en Monterrey, no, pues no, No se da el caso, se da al revés. Es al revés, güey. El Blackjack era el juego de cartas favorito de Napoleón Bonaparte. El infame emperador francés le encantaba andar ahí, pues jugando al 21, ¿no? En el gambling. Sí, que antes se llamaba el 21. Mm. Y a raíz de su vicio empezó a llamarse el Blackjack. Que es un invento de inicio del siglo XX. Es que antes se llamaba 21 Jump Street. Bueno, que sí. Ah, es que esta está medio. ¿Qué pasó, hombre? Te lo engargolaron mal. 2/3 de la población adulta hicieron algún tipo de apuesta en el último año. Lo que nos indica que apostar es algo divertido. Solo que hay que asegurarse de no arriesgar aquello que no se está dispuesto a perder. Ah, te apuesto la playera de... De las Chivas. De las Chivas. Sí, pierdes y no te cumplen. ¿Qué haces, güey? ¿Qué tal? ¿Ese güey quién fue? ¿Larry? No. Mónica Galindo. Sí. La apuesta legal más cuantiosa de la que se tiene registro es de un individuo que apostó $2.4 millones. A los 49 de San Francisco, que ganarían en el Super Bowl 29. Y les ganó. Y el apostador recibió $400. No, espérame. $400,000 en 8-1. A ver, la multiplicación. ¿Cómo? Tamás. Pues no me da el total, güey. ¿Quién te regoló esa moja? Un chingadazo de lana, güey. Imagínate, pues apostó 2.4 millones. 8-1. ¿En qué? ¿En penales? Bueno. Su pinche madre. Y bueno, ya por último. Las figuras en las cartas representan clases diferentes. Las espadas son la realeza. Los corazones son el clero. Los diamantes son los comerciantes. Y los clubes son campesinos. ¿Cuáles son los clubes? El Club América, güey. A ver, dijiste los primeros, ¿cuáles son? Las espadas son la realeza, representa la realeza. Las espadas son las que están, es como un corazón invertido. Sí. Es, son las espadas. Sí, ok. Los corazones son el clero. El corazón rojo. Los diamantes son los comerciantes. El rombo. Uh-huh. Y los clubes son campesinos. Es el rombo negro. Sí. Pues sí, no. El rombo negro. El rombo negro. Claro, güey. ¿Sí? ¿Diamantes negro? Son diamantes para siempre. O sea, está el diamante rojo y el diamante negro. Y está el diamante de mi esposa. Estas imágenes fueron... ¿Qué ha habido? Estas imágenes fueron influenciadas por la clase de la sociedad francesa. ¡Oh! Fíjate bien. Fíjate qué pinche... Pues qué loco, la verdad. Yo, ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Estaba viendo aquí que... Que Russell Crowe, el actor de Gladiador. Gladiador. Robin Hood. Robin Hood, exactamente. Ahora hizo 2-3 películas nuevas que no vi, porque están bien gachas. Mm. Dice que fotografió un supuesto ovni en el patio de su oficina. Y ahí estuvimos viendo el videíto que armó con las fotografías. Y de UFO o de ovni tiene lo que yo tengo de... ¿Eh? Y, o sea, parecía como las el foco del stopper o el stop, sí, de un carro, güey, que sí, pasó por ahí. No, está demasiado chafo, pero como es Russell Crowe, pues hay que creerle, güey. Y luego se filtró la posible camiseta nueva del Real Madrid. Amarilla como la de los Tigres. Claro. Ya le están copiando hasta ahí. Dice, oye, que el equipo más padre del fútbol mexicano... ¿Cuál es ahorita el que está de moda? Y le decía, no, pues los Tigres. Ah, ¿qué camiseta trae? Una amarela. Bueno, pues una más o menos, pero para no, una medio naranjosa, güey. Está medio 2-3. Medio coquetona. Pues sí, más o menos. Ahí la sacó, por cierto, y hablando de los Tigres, otra vez. Discovery Channel va a grabar y va a hacer un especial. Ya están, creo que las cámaras, o sea, que ya están por llegar. Las cámaras de Discovery, porque van a hacer la grabación y el especial de la invasión que van a hacer allá. A ver si no se las vuelan, güey, las cámaras. Nos hacen de aguacate. Y de hecho dicen que ya lo están anunciando. O sea, van a hacer la grabación y el especial. Y por ahí de abril lo van a pasar en Discovery Channel. Qué tema madre, güey. Qué loco. Pues el estadio tiene una capacidad de 30,000. Y aquí 35,000. 35,000. Bueno, aquí se vendieron 25,000 boletos. Y dejaron 10 para... 10 para la afición y para todos los invitados. No, para la reventa, güey. Pues para la afición de ellos. Es que comúnmente la afición del San Luis compraba de 5 a 10 mil. Entonces dije, bueno, pues nos sobran 25 mil, ¿qué hacemos? Pues aviéntaselos a aquellos que compran de todo, güey. ¿Verdad? Y comúnmente son baratos allá y les subieron el precio para que los compraran acá un poquito más caros. Y los compraron 25 mil. Dicen que van a ir 400 autobuses, güey. De aquí de Monterrey. No iban a ser 500. No, 400, ya. Ya no. Ya los contaron bien. Por el Monterrey 400. Exactamente. Ya los contaron bien. Dije, no, me voy, dijiste 500, güey. No, cagándonos de chicharrón con pelo. Son 399, güey. Y el de chicharrón con pelo ya 400. No, si son, dicen que son 400 y autobuses. Falta toda la perrada que se va a ir en camión, en avión. En carro y en camionetas y así, ¿no? En moto. Y luego ya hicieron el rollo ahí en San Luis de cómo van a... Dijeron, pues, ¿cómo lo vamos a estacionar, güey? Pues no hay... Van a cerrar toda una avenida a un costado del estadio, el Alfonso Lastra. Toda una avenida va a ser estacionamiento, güey, para poder separar tanto camión que va a ir, güey. Y dicen que la derrama económica que va a dejar en la ciudad de San Luis va a ser de... No sé, unos 20 millones de pesos. Fíjate que te estoy viendo, güey, tiene bonitos ojos. ¿Y la boca qué tal? No. Oye, hay un cuate de la oficina que no alcanzó boleto, comprar boleto aquí en Monterrey. Pero ya tiene el hotel. ¿Qué? Ya tiene el hotel, entonces le van a dar. Esa es la para mía, allá, güey. Le van a dar. Le van a dar para allá. Y que ya autorizaron afuera del estadio, en pues no sé en qué área, hacer carnes asadas también para los que no alcanzaron. No, ya las cancelaron, güey. Las cancelaron. Bien. Dijeron que iban a dar chance de hacer carnes asadas. Pero no. No hay suficiente gente de Protección Civil, güey, para poder atender en caso de una contingencia, güey. No. Ya. Desemoló. Ya le voy a decir que no vaya. Sí, no, ya. Que regrese la caja que compró. Va a ser un partido que mucha gente lo va a ver nada más para ver de qué forma se vería un estadio de un equipo lleno de afición del otro equipo. Y las televisoras de aquí de Monterrey van a aprovechar también para hacer sus especiales. Exactamente. Pues sí, mientras graba Discovery, güey, en el regreso le roban una camarita, güey. Con eso hacen el especial, güey. No, te pones detrás del camarógrafo de Discovery y dices, ah, qué bueno. ¿A quién estás grabando, güey? Que préstame tu cámara, güey. Oye, hey. También estaba viendo en la noticia, güey, que Ninel Conde, Ninel Mami Conde, güey, ya se los... Está furiosa, güey. Está muy molesta la señorita. ¿Con nosotros? La muchacha. No, no, con... Ahorita te voy a decir con quién, porque no he leído bien. No termino, güey. Ah, ok, está bueno. Porque le metieron mano, güey. Ingas, güey. Así se la nota. Está furiosa porque le metieron mano, güey. Fama. Si no es famoso, a nadie le importa. Si algo le molesta, dijo, es que la retoquen digitalmente en fotografías. Y resulta, Toño, al parecer, eso sucedió en la edición de marzo de la revista H. Qué buena revista. Uf, qué buenos contenidos tiene esa. Para la cual posó y que actualmente está en circulación. Resulta. Vamos a verla. Resulta Scooby-Doo. Scrappy-Doo. Que la retocaron a la muchacha, güey, que parece que le quitaron cosas o le pusieron cosas. Hombre, güey, que le pongan. Dice, en la portada de la edición aparece Ninel Conde desnuda, encuerada, y solo se cubre el hombro con una chaquetilla y su rostro está visiblemente alterado. Además, en una de las imágenes interiores aparece sin ropa sentada sobre una escalera metálica. En el resto de las fotografías trae lencería. Y ella dice... Yo pensé que sentada en el retete. En alguna de las fotos se le puede ver sin nada de ropa. Solo se cubre sus partes más íntimas con las manos. Ya la está buscando. Aquí no, hombre, aquí la tengo. Tengo la suscripción. Cualquiera diría que son las más ardientes y atrevidas que ha hecho. Pero no, resulta que sí traía... Nada más con la portada tienes, mira, güey. Trae el greñero enfrente, ¿no? Acá tapándoselos. No, se lo está tapando. Ah, tú dices el de arriba, güey. Sí. La mano izquierda tapa abajo. Mira la melena que tiene. Es la mano que mece la cuna. Pero no viene aquí. Por ahí pueden ver las. Ya están las fotos en internet. A ver, le puse aquí, güey. Bueno, oye, déjame ver los saluditos aquí en. En el chat dice los tréboles de la baraja, güey. Ya ves, dice Silvia, son los tréboles, no los rombos negros, güey. No existen los rombos negros, me sacaste de onda, güey. No existen los rombos. No, hay unos que son como un corazón invertido, que es negro, con un palito, sí, como si fuera como una florecita. Bueno, ese es uno. Los corazones rojos, normales, los rombos y los tréboles. Los tréboles. A mí como no me gusta el juego. Esos son los clubes, entonces. Debe ser. ¿No? El Chacal dice, no sé si sea la red o el Mixler, pero no lo escucho nada bien, se acorda mucho. Voy a tener que escucharlos mañana porque ya me cago eso. Tiene que mandar, estamos transmitiendo muy bien. ¿Qué onda, canijo? Saludos desde Tijuana, dice Jorge Alberto Moreno. Jorge Cepeda dice, el trébol, ¿sí? Los tréboles, el trébol. Muy bien. ¿Qué otro? Ahí están saltando los jugadores. Saltan. Ahorita nos aventamos un FIFA 2013. ¿Cómo no? ¿Cómo yo? Espérame, traigo yo aquí tema, güey. Oye, pues fui a ver la película Parker. Ah, yo quería ver esa. ¿Qué tal con está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jennifer Mamita. Con Jennifer López y Jason Statham. Está buena, divertida. Sí, está buena. Sí, te diviertes. No es así el peliculón que con el que sales y va. Pero está buena. Fíjate que yo no distinguía a Jennifer López. Se ve más flaquita. Y la cara así, no le encontraba forma. Dije, se parece, pero... Y hasta el final vi los créditos y dije, sí. Sí. Hice una entrevista a Jennifer López. ¿Es cierto que tiene una escena así super hot? Le dice... ¿Se las cuento? Pero no nos cuentes el final, güey. Donde el mayordomo asesina a todos. Sí, eso no. No, le dice Jason, a ver, quítate la ropa porque, a ver, puedes traer un micrófono. Pero no queda en balas. No. ¿Pero en qué queda? ¿En lingerie? En blazer. En brasier y en braguitas. En braguitas. Es que no es tanga, güey. Qué chafo se vio eso. Bragas. Wey. Bragas, unas bragas. Te voy a romper las bragas. Ultra chafo. Traigo el colmillo muy filoso. Dame por atrás, pero mueve la braga. ¿Qué es eso, güey? Pinche traducción española, güey. De película porno, güey. ¿Qué no? ¿Sí o no? No, no sé, güey. Chinga, ¿a, dije... no, ¿a poco no te han dicho así? ¿Que me hago un lado las bragas? No, que te van a ver por atrás. Güey, saqué tema, güey. Tema inocente, güey. Así bonito, güey, para no hablar de pendejadas, güey. Y me pones ahí en evidencia, güey. Chinga, ya hasta sudé, güey, además. Bueno, lo bueno es que estaban coordinados. Eran del mismo color. Estaban coordinados. Era blue. Azul turquesa. Eran bragas coordinadas. Chinga su madre, güey. Qué cosas. Ay, pero bueno, eso sí, también es un superhéroe como películas estas de acción. Le disparan, lo apuñalan. Pues de hecho, el Stanton no hace otras películas más que de acción. De acción. Pero bueno, son buenas, ¿no? Están divertidas. Es el mismo de Transporter. Transporter. ¿Qué? El transportador. El transportador. El compás. Uno, dos y tres. El compás. La madre, güey. Pinche compa. Pinche compás. Bueno, ¿qué más? Ya, está muy bueno. Vayan a ver. Están buenas los bragas. ¿Cuántos chicharrones le das? 3.5. 3.5. Sí, sí. Vas con ¿Cuál es el máximo? 5. Sí. Adelante, manito. Termina, güey. Si vas a decir bien las cosas y las. Ya. Dale. Toda tu pinche pa. Ah, espérense. Por eso te estaba viendo. Bueno, resulta ser, Toño, que sale ahí en el. Ya ves que mi fuente informativa es el Yahoo, güey. Uh-huh. Sí, son puras pendejadas, pero bueno. Está. El tema se llama Zombies versus Hijo. ¿Cómo? Resulta ser, güey, que en ¿dónde se dan las mujeres unas con otras? ¿Dónde se dan las libras esterlinas? ¿En Inglaterra? En Londres, sí, en Inglaterra. Bueno, resulta ser, güey, que un chamaquito, güey, de 5 años, güey, estaba chingui chingui jode, güey, que quería un iPad, güey. Los papás, güey, que ya dijeron, ya, güey, me tienes hasta el... Tuétano, güey. Le compran una. Total de que el huerquito es que quiero jugar un jueguito como el que tiene mi papá y que la madre. Ese jueguito fue el de Zombies versus Ninja. Que ahora está ahí en el App Store. Pues lógicamente el jueguito está en descarga gratis, pero tiene un top de compras allá adentro, ¿no? Ah, sí. Pues resulta ser, güey, que estuvo también chingue jode, güey, de que pues no podía avanzar los siguientes niveles si no compraba algo de armas y cosas y por el estilo. Y el papá, por tal de no, estuviera haciendo, molestando al señor, güey, le da el acceso a que compre, güey. Pues el huerquito, güey, se metió, güey, ni más ni menos la cantidad de 1,700 libras, güey. Traducido al español, güey, 32,800 pesos, güey, se metió, güey, el muchachito, güey. ¿En 2 días? En un día, güey. Se lo metió en 15 minutos, güey. En el juego para iPad, güey. Compró 12 packs de cheve. 12 packs que incluían 333 llaves, 7 packs de 333 bombas, cada pack... Tiene un costo de 69 libras o 70 libras, que no sé cuánto chingados es, pero es una buena lana. Además de eso, el joven compró 9,000 dardos. Envenenados. De Pavel Parr. 5 lotes de 4,200 dardos y bombas adicionales. Ya los lotes les puso mayonesa y chito y limón. Claro, güey, sí. De mazorca. Era lote desgranado. Desgranado. Bueno, entonces, lógicamente, güey, al vato le llega, pues, la factura, güey, a su correo electrónico. El güey la ve y dice, ah, pues, no mames, güey, están locos, güey, los de Apple, güey, como si es un error, güey, este pedo. Pero acto siguiente, le hablan del banco, güey. Y ya le dicen, oye, güey, sí, sí, confirma la cantidad de esta, güey, de que tiene aquí para pagar. Y el vato, no, ¿cuál cantidad, güey? Pues, venga, chepa acá. Ya le enseñan, güey, el estado de cuenta y le dicen, mira, güey, aquí está todo lo que compraron. Todo el desmadre, güey, que compró el huerquito, güey. Y, pues, bueno, da esa cantidad de 1,700 libras, güey. Y el vato, no, güey, pues, déjame, hago mejor una cartita, güey, acá a la racita de Apple, güey. Manda una carta, güey, a la compañía de Cupertino, que no es la constelación. Como había dicho, como había dicho la semana pasada, güey. Y y les explica la situación, güey, donde, pues, bueno, él no hizo la compra, le compró el iPad a su hijo, le dio el acceso, y, pues, el hijo fue el que compró todo el desmadre. La compañía de Cupertino decidió devolver todo el dinero a la familia, güey. ¡Qué toda madre, güey! Sí, a mi niña, wey, que compre todo. Bueno, esperando que el caso sea una prueba de la necesidad de utilizar los controles disponibles para evitar casos así en el futuro. O sea, le explicaron al vato, güey, que dentro del iPad o en los dispositivos ya de iOS 6 o los iOS más bien, tienen pues el control parental o parental. Parental. El control de los papás. Me hacen. Bueno, sí, está bueno. Donde puedes restringir ciertas cosas, donde, pues, si no quieres que vea cosas de mayores de 18 años y cosas así, aplicaciones, descargas, que te notifique si quieren tener algún acceso a alguna aplicación y cosas así por el estilo. Digo, normalmente, si quieres comprar algo en estos dispositivos, te pide primero una confirmación, ¿no? Sí. Hay muchas veces que le pones que sí y te pide lo que es la clave para poder ya darle acceso. Acá mi compadre le valió madre y dijo, no, todo le vamos a dar en green. Es que el problema fue, y yo lo he notado, porque yo también con mis niños tienen su iPod y así, y usan la misma cuenta que yo tengo para comprar cosas. Yo lo que hago es el truco de apagar y prender el dispositivo. Cuando tú compras, haces una cualquier compra de canción o lo que sea, tú liberas, como te piden la contraseña y liberas la cuenta. Eso lo hacen para que no tengas que estar ya hiciste inicio de sesión en tu dispositivo, le pones la contraseña, y para que no la tengas en cada compra que volver a poner la contraseña y contraseña, lo con una sola vez basta. Entonces yo lo que hago es me pide, no sé, mi niña, oye, un jueguito de X, ¿no? De niña, ¿no? Le pongo aquí a juegos gratis, ¿no? Y te pide la contraseña, se la pongo, pero para que no se quede abierto la sesión en la cuenta de iTunes o de la cuenta de Apple, lo que hago es apagarlo y volverlo a prender. En automático se cierra la sesión, se sigue descargando la aplicación, pero ya está cerrada. Entonces quieres volver a comprar otro juego y otra vez te pide la contraseña. Entonces es un truco muy fácil que, oye, ¿quieres jugar algo? Ah, bueno, te lo descargo, pongo la contraseña, lo apagas, lo vuelves a prender y ya se cerró la sesión. Ya tienes que volver a poner la contraseña. Pero evidentemente este señor le valió un pepino, güey. Y le dejó abierta la sesión. Se fue por lo más fácil, de que ya no le esté poniendo gorro, güey. Y le dio toda la libertad del mundo. Para empezar, güey, ya el comprarle el iPad al chamaquito ya de 5 años, como que ya está un poquito de pensarse, güey. Pero bueno, al fin de cuentas, güey, probablemente en las escuelas de allá ya utilicen todo ese tipo de aparatejos, güey. Pero lo tienen dominado. Exactamente, tienen buen dominio de eso, güey. Y más, si tú también tienes en tu casa este tipo de aparatos, pues lógicamente lo estás usando, le dices a tu niño que se venga a jugar con este, le enseñas tantito y de ahí se agarra. Pero ya comprarle una, pues es así como que medio severón. Yo no se la compré, en el caso de mi chamaca, güey. Nada más se la regalamos. Nada más pasamos una versión anterior, pero llevamos ese control, o sea, todo lo que es restricciones, güey, pues ya se lo pusimos ahí, todos los botoncitos le pusimos que nada pudiese ver, vamos a decir. Inclusive lo que es el YouTube lo deshabilitamos y cosas así por el estilo, güey. Pero bueno, acá en este caso, güey, pues perdieron la cabeza, perdieron cordura, güey, y bocos, güey, ahí está el desmadre. Lo bueno de la compañía, güey, que se vea toda madre, güey, es que te digan, bueno, órale, pues ahí te va tu dinero, nada más no seas tan pendejo. Y no lo vas a defecar otra vez. Exacto. Sí, porque a la otra, güey, pues lógicamente, pues no me va a tocar el corazón, güey, como ahorita. Y lo que compraste se chingó, güey. O sea, porque pues lógicamente se paga en o entra en firme, güey, el pago, güey. O sea, no hay con que Chachita la bolsearon. Yo creo que para... Como se hizo público y evidentemente la compra fue muy recurrente y del mismo juego, pues sí se veía así como, bueno, sí te creo que haya sido tu niño, ¿eh? Uh-huh. O lo que sea. Y fueron compras sin pensar. Uh-huh. Pero realmente devolver una cantidad de esa de lana tan grande de parte de Apple, pues habla bien de Apple por... Y aparte confiar en el cliente, de decir, bueno, pues... Está bien, te creo y está bien, no hay bronca, te regreso la lana. Pero si toda la raza lo hace igual, güey. Pero que no, sí, exactamente, que no vaya a empezar a caer ahí la raza de que, hey, compré 50 canciones, güey, pero siempre quiero que me regrese el dinero porque fue sin querer. Sí, y aparte no me gustó ninguna y a mí no me gustaba esa música, güey. Porque inclusive a la política de Apple al comprar aplicaciones es que si a ti, tú compras una aplicación y no te gustó, pero creo que pasan como uno o dos días, inclusive tú puedes pedir o por error que hayas descargado una aplicación que no era, tú mandas un correo a Apple y dices, ¿sabes qué? Yo descargué esta aplicación por error, uh-huh, y no era la que yo quería, necesito que me regreses el dinero, los 12 pesos, 15 pesos, no sé lo que cueste la aplicación, uh-huh, te regresan el dinero. Sí, a mí me tocó en una ocasión que bajé una película, no se bajó a mi ordenador. A tu ordenador. Ajá, y se me cayeron las bragas en ese momento, güey. ¿Y ahora qué hago? No, hombre, se tardó un chingo en descargarse y luego no está en ninguna parte, güey. Las había guardado en el frigorífico. En el frigorífico, güey. En el Jericho móvil, como diría el gato ensombrerado. Tú querías Emanuel 3 y se descargó Emanuel 5. Sí. Pues dije, no, espérame, güey, yo quería ver la de pelos. Que es una cosa con pelos. Bueno, el caso es que vuelvo a descargar la aplicación. Dije, pues a lo mejor algo faltó, güey. Y se descarga, güey. Y ya me aparece, wey, pero me aparece doble, güey. Entonces, ¿te acuerdas que te comenté esa situación, güey? Y a este güey, el HD, güey, dice, pues mándales una pinche cartita, güey, explicándole el desmadre, güey, a ver qué te contestan, güey. Y me contestaron muy rápido, güey. Y me dijeron, no estás chingando. Tú le tecleaste, güey. Tú las pagas. Querías ver pelos. Querías ver pelos, pues ahora vas a ver Emanuel 3-3. Ah, chingado. Y total, güey, sí me regresaron el dinero, güey. O sea, me dijeron, sí, no hay ningún problema, güey. Sí, aquí se ve, güey, donde se hizo la compra a tales horas. Y la segunda, güey, minutos después, güey. Entonces, pues sí, probablemente lo más seguro es que marcó ahí algún error en el momento de bajarse, güey, o de descargarse. Y sí, no hay ningún problema, güey. Al siguiente mes me llegó en el estado de cuenta, güey, donde se reembolsaron esos 80 pepinos que pagué. Eso mismo están promoviendo con el Facebook, que no le des a los niños de 10 años, 11 años, la oportunidad de tener todavía Facebook, uh-huh, por aquello de los malandros que... Pues que nunca sabes, güey, qué pinche desmadre puedan poner, güey, o quién... Bueno, y es que realmente, güey, no sabes tampoco qué tanta gente lo ve, güey. Uh-huh. Como lo que decíamos aquí en Chicharrón con Pelos, güey, que decíamos, ay, mira, tenemos 1200 y pelos de gente, güey, pero ya viendo bien las estadísticas, es un chingamadal de gente, güey. Gracias, banda. Saludos a todos. Saludos a toda la banda. Sí, porque estábamos checando que en Facebook tenemos seguidores nada más de Chicharrón con Pelos en Facebook, son como 1100 y piquito, uh-huh, pero resulta que gente que nos descarga, que descarga el podcast o escucha el podcast... Es muchísimo más, o sea, no es nada más los seguidores de Charro con Pelos. Y pues le damos las gracias, ¿verdad? Exactamente, otra cosa, Marín. De hecho, dice Charlie Girl 8, dice: hola, qué emoción, primera vez que lo escucho en vivo, saluditos, chiabanecos. Ajá, saludos, hasta allá. Biker MTY, o Biker Monterrey, gracias por el consejo de apagar el iPod porque mi niña tiene chingos de apps y ya sé por qué, aprovecha de mi buena fe. Ahí está el truquito ese, ¿no? Ah. Ángel Rebeles, no sé cómo se diga, perdón. ¿Todavía existe la calca viajera? Sí. Sí, el problema es que no hay calca, ¿verdad? No, sí. Ah, sí, calca. Sí, hay inventario todavía. Ah, es que pongan su... Y mandamos a hacer playeras también. Ah, para mañana no. Plancharlo. Entonces, que para la calca es que nos manden su... Que haga su reseña en el iTunes y ya que nos manden sus datos completos y... A la vuelta de unos días tiene sus calcas. Sí, para empezar otra vez la dinámica esa de... ¿verdad? La dinámica. Hugo Enrique, presas, les mando un beso en la ingle al verdolaga. Dile que gracias, güey. Es que va con la onda de la cocina. Ah, güey. Ah, por la salsa inglesa, dice. Sí. Ah. Alejandro Solorio, saludos, tarde pero sin sueño. Gracias por escucharnos. Carlos Alberto López, ¿qué tal, charneros? Ya escuchándolos en los quepos, güey. en Los Cabos y un buen Jack Daniels a su salud. Hijo, saludcita. Qué bárbaro. ¿Cómo se me antojó un Jack Daniels? Es dulzona. Sí. Yo nunca he probado una pendejada de eso. On the rocks. ¿En the rocks? Ey, cámara. O sea, Jack arriba Daniels. De una piedra. Sí, sí, ahí en los quepos, güey. Hay un chorro de piedra. Sí, sí. Hay una piedrota así grandota. Las playeras son las del mismo diseño. Es que yo compré la otra, pero si tienen, pues, otra, pues, a tenerla, güey, pues dice Alejandro Solorio. Hay que hacer otro diseñito. Oye, BMA está solicitando una playera, pero le pone ahí el nombre, ¿cómo le dicen allá? En ¿una chema? Una chema, ¿sí? Una chema, algo así. Sí, una chema. Lima. Pide ahí, pero no creo que lleguen hasta allá, no sé. Habría que investigar. ¿De dónde nos escuchan? BMA. ¿Qué? ¿Costa Rica? Si no me equivoco. Son tonticos. Creo. A lo mejor me estoy confundiendo, ¿eh? Sí, pero bueno, es de Costa Rica. Costa Rica, ¿verdad? Así es. Hugo Enrique dice: me entrevistaron de un periódico regiomontano acerca de la radio por internet y los podcasts y los mencioné, cabrones. ¿Cómo se llama el periódico? ¿Cómo se llama el periódico? Sí, que nos diga, que nos diga, güey. Sí. Carlos Alberto dice: ¿qué hubo, güey? Putiné, ¿cómo que chingadera de esas? El Jack es único. Pruébalo. Que nunca has probado chingaderas de esas. ¿Cómo que chingaderas? ¿El Black Jack? El Jack Daniels. ¡Ah! El Black Jack Daniels. El Jack Daniels. El lleva al Black Jack Daniels y lo probé. ¿El Jack Daniels es el whiskito? Sí, sé, güey, qué es, güey, que una chica. Que no he probado ese tipo de bebida así de esa manera, güey. Así on the rocks. Sí, no tomo así. En una quinceañera lo tomé con coca. Whisky con coca. Con whisky con coca. Pues no había más que chupar. Y la quinceañera pues estaba bailando. Agüita mineral, güey, o así. Pues sí, güey, pero cuando uno ya anda punto pedo, güey, lo que se te atraviese, güey. El vaso con cerilla, güey, y pinche. Con colillas. Con colillas, perdón. Sí, de repente en la boda. Con cerillas, es el vaso, güey. Es el cenicero, güey, y le diste un trago. O sea, te limpiaste la oreja con el vaso, qué pedo, güey. Pinche orejón. Con cerillas, güey. Y con colillas. Es que entró el pedo, güey. Ya lo que se te atraviese es bueno. Y todos se ríen y, ¿qué? ¿Sabe con madre, güey? ¿A poco no quieres que? No, es que después, güey, si se seca lo puedes volver a prender. ¿La cerilla o la colilla? Que la chingada, préndete colilla. Alejandro Tamés, ¿qué onda con el convivio Fastardos y el Chese Podcast Staff? Ah, el convivio con los Fastardos y el Chese Podcast. Que debemos de hacer una verbena. Una verbena un popular. Un Harlem Shake. Oye, el Harlem Shake, güey, está todavía próspero. Uh-huh. Sí. ¿Lo hacemos o qué? Ok, bueno, ¿cómo era? Pues es que supone que íbamos con toda a hacer la banda. Shake, güey. Que estaría bien hacer uno con toda la banda. Que estaría bien. Invitamos entonces a los Fastardos que suban su video, güey, a YouTube. Yo los descargo y hacemos un Harlem Shake, pero de toda la bandita. Mm. Y yo lo edito así con la musiquita y todo. Qué bueno. Y o nos vemos todos este sábado, güey, en Plaza Fiesta San Agustín. En el estacionamiento A. Ahí voy a estar yo. Y lo voy a esperar, ¿eh? Y lo voy a esperar. No son mamones que no van a ir, güey. No. Entonces, yo fíjate que me tocó en una plaza de por allá hacia el sur, güey, que de repente iba y luego y así se va la camiseta. Iba un pinche chingo de grupito, güey, de chamaquitos, güey, de entre 14, 16 años por ahí, güey. Y pusieron la pinche canción esa, güey, de los terroristas, y se empezaron a poner a bailar, güey. Verán, te estoy hablando de unos 60, 80 huercos, güey. Adiós. En mero medio de la plaza. Hicieron el bailecito, güey. Lógicamente alguien estuvo ahí grabando. Se acabó la canción, güey, y ya. Se dispersó. Es como un flash mob, pero de Harlem Shake. Sí, no sé qué chingos es eso, pero sí, se oyó con toda su madre. El flash mob es el flash mob, güey. Es flash dance. Es como... Flash Gordon. El flash mob es cuando en X lugar público está todo como si nada y de repente ponen una canción y se empiezan a poco a poco empiezan a bailar más gente y más gente, más gente. Y todo está planeado, ese es el flash mob. Que salió en una película, de hecho, también. No, es flash. Sí, salió en una película. ¿Salió? Con Justin Timberlake y esta niña de. Ah, sí. Bonita. Que la pero de... para decirle que la creí y todo el pedo. La de Mila. Mila. Esa, güey. Esa de los que salían las That 70 Show. Sí, que la película estaba todas margaras porque. Se vienen unos buenos por eso. Ay, como la. Y si la muchacha sale. Ay, güey. La muchacha sale bastante destapadita. Digo. Y tampoco no es nada fea, güey. Dice que fue dice que fue en el norte. Hugo Enrique dice que la entrevistaron del norte. Del programa de este de programas de radio en internet. Uh-huh. ¿Y cuándo sale? Que nos diga cuándo sale. Mínimo que te hayas quedado con una copia, compadre, o algo ahí, y ponlo ahí en internet. O a lo mejor fue escrita. Escrita, sí. Uh-huh. Pero que nos diga cuándo sale en el norte, o si ya salió, pues que nos diga para vernos, ¿no? Recortar el pedazo. Fidel Alfonso Ruiz dice: saludos, Jotos. Sobres, puto. Desde Tampico, Tamaulipas, ¿cómo le hago para las calcas? Nomás poner una reseña, de preferencia que sea positiva, en iTunes para figurar más machín ahí. Y ahí, después de mandar tu reseña, le mandas un correo o nos mandas un correo a chsepodcast@gmail.com. Y ahí con tu dirección y tus datos, y ya te mandamos tu calca. Así de sencillo. Así. En Tampico es donde se dan las tortas de la barda. Hay unas tortas de la barda. Allá en Tampico creo que de ellas son las originales, al parecer, güey. Pero están muy buenas. Pues qué rico, güey. Ahorita estaría una con más. El Pietro dice: a nuestro amigo de los quepos, o sea, de los caos, saludos y que opine el programa. ¿Somos hombres o payasos? Lo recomiendo, banda. Si opina de ti, güey, eres gay, güey. O sea, eso ya sabemos, güey. Chacal, no escuchamos el chiquito mamá. ¿Puede mandarlo otra vez a Yolanda? Oh, chiquita mamá para Jolis, Yolanda. Dice Hugo Enrique: oigan, la Pepsi de piña no ha de saber rica, ¿verdad? Porque siempre hay botellas a medias en la orilla de la carretera. Sí. ¿Cuál es? Es gasolina, güey. No, hombre. La Pepsi de piña. O no la hay... coca de piña también, ¿no? También. Sí. Pero de 2 litros. O 2 litros y medio. Apachorrón. Digo. El crucito, ¿qué tal la noche? Pues sí, buena. Acá en San Luis está fresco. ¿Allá sienten este frío? No, pues el frío de allá no lo sentimos acá. Yeah, depende de los pezones de mi vecina. Para saber si está frío, ¿no? Sí, la peli se llama Amigos con Beneficios, Friends Eso, with Benefits. Es Mila Kunis, se llama. Esa la madre, güey, chiquita mamá. Las tortas de Yoya, las originales son o se llaman de la barda porque están en un costado de la barda de la aduana. Ahí en Tampico. Exactamente, pues son buenísimas, güey. ¿De qué son? Tortas, güey. De chingo de mugrero, güey. Frijol del último saco. creo que lleva chicharroncito así duro. Aguacatito y luego queso... Babas. Queso soplice. Babas, queso soplais. ¿Queso soplais? ¿Y qué? ¿Otra cosa? Mamás. Y luego el jamón y jamón de puerco y jamón de... Es como, son como las de la Purísima aquí, güey. Hazte cuenta nada más que lleva frijol, ese frijolito así como que con veneno. Una pendejada de esos. Uy, qué rico. Y el chicharrón duro, güey. Que es el que le da... Y la salsa que es una pedo así medio matón, güey. Pero están bien buenas, güey, esas pinches madres. Así que mañana me reviento una del... ¿De allá? No, de aquí del... De la Purísima, güey. Se me antojó, güey, qué rico. Ok. Oye, está en Reynosa, están las tortas... Digo, en Reynosa, Tamaulipas. Las hamburguesas con huevo, güey. Sensacional. De los carritos de los jodogueros. De los jodogueros. ¿Cómo saben con todas sus madres? Las hamburguesas con huevo en la plaza esta, la principal, de Reynosa. De los niños héroes. ¿Así se llama? Ey. Todas margaritas, le ponen un huevo estrellado. O bueno, nomás le ponen un huevo, ¿verdad? No, le ponen un huevo de huevos, ¿verdad? O sea, uno, nada más, estrellado en la hamburguesa. Y ya, la hamburguesa normal, carne, queso, lechuga y todo. Lechuga también, malo. Rematada de pernil. Le muerdes a la hamburguesa y se sale la yema, güey. Tan, tan rico, güey. Remamadas. ¿Por qué el otro día sí hicimos hamburguesas? ¿No le pusimos huevo? No, sí. Hicimos, apenas teníamos carbón, ¿no? Es cierto. Por los terroristas. Oye, ya les di una reseña. ¿Y ahora qué, Toño? Dice Tani Rojas. Pues ya, un correo chcpodcast@gmail.com con tu nombre, tus datos, a donde quieres que te vaya. Dirección completa. Sí, o sea, donde quieres que te vaya a llegar la pero completa. Luego se les olvida que el código postal o el número de la casa o... Y de una vez también con referencia, güey, porque no, nunca falta de... Es una calle, güey. Casa blanca con ventanas rojas y persianas afuera y la No, dirección completa nada más. El Pietro le decía a Carlos Alberto de Los Cabos de un programa que se llama Hombres o Payasos. Ah. ¿Qué opinaba del programa Hombres o Payasos? Y dice Carlos Alberto, dice, el programa Somos Hombres o Payasos se escucha en la única estación que tenemos en Los Cabos, que se llama Cabo Mil. Yo llegué a ir a un evento que tuve en Los Cabos y fui a esa estación, a Cabo Mil, la única estación que se escucha y que se escucha bien. Y es la única estación que tienen y está muy bien. Cabo Mil se llama. Pero no sabíamos de ese de Somos Hombres o Payasos. ¿Quién sabe? Ay, Pierre. Mira, Toño, va ganando los Rayados 2-0. Ándale. ¿A quién? Al Altamira y la chica. ¿Al Huyuhul? ¿O qué? ¿Cómo se llama? ¿El? ¿Cuyumil? ¿O cómo se llama el equipo ese con el que se está jugando? No, vos, ¿quién? Déjame decirte rápidamente. Se llama Guayamil. Guayabera. Caguamilpa. El Xelajú. Sanadú. El Xelajú de Guatemala. Hay unas tortas de la Barda en Rayón y Matamoros por la UR. Rayón, Matamoros. Pues habría que buscarlas. Chorizo a garras y la salsa está para sacar la cruda, dice Fidel Alfonso. Pero fácil, digo. A mí realmente normalmente las pedía sin salsa porque pues no me gusta ese pedo. Pero de ahí en fuera, güey, están bien matonas. De un pinche chorrillo matón al siguiente día, güey. Pero en el momento, güey, llenas a toda madre. Si te quieres poner a dieta, te avientas una y ya sacas ahí todo. Sí, sacas todo. Hasta el pavo, güey, sacas ahí, güey, con esto. ¿Te la comes en... ¿Tú cuándo te la comes? ¿En agosto? ¿La torta o el pavo? O no, la torta esta. De pavo. Bueno, X. En las de La Purísima también se te estrella un huevo, pero en el banquito de taquero que tienen ahí, ¿no? Dice Hugo. Está bien. Oye, pues la revista Forbes ya nombró otra vez a los más ricos del mundo. ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial. Ya no está Alibaba, güey. Y de los tres primeros, pues bueno, el primero pues es el verdolaga Cervantes. No, el número uno vuelve a repetir el señor Carlos Slim. El mexicano, güey. El mexicano con 73 mil millones de dólares. 73 mil millones de dólares. 73 mil. Sí, 73 mil millones, güey. Y lo de dólares, güey. O sea, con 73 millones te vas pando. Sí, sí. Yo ahorita sí, con $73 me voy a toda madre, güey. Y llego a mi casa. Y llego a mi casa bien a toda madre y toda me sobra, güey. Porque me voy en taxi. ¿Por qué? Porque me voy en taxi. Porque me voy en taxi ahorita, güey. Entonces, y hasta donde voy, güey, pues sí me cobran mínimo unos 300 bolas, güey, el taxi, güey. Entonces, Sí la libras. Sí la libro, güey, porque todavía me queda, güey, para unos chescos, güey, en Camineros, güey. Sí, qué bueno. Pero 73 mil millones de pesos, güey. Digo, de dólares, güey. Híjole, pues tener tanta lana, obviamente, ¿cuánto? Siempre me he preguntado de lo mismo y lo he externado aquí en el podcast. ¿Tú crees que ese vato cargue con cartera, güey? ¿Carga con cartera llena? O sea, ¿tú crees que traiga una cartera y traiga qué? ¿Algunas tarjetas de crédito? ¿Alguna lana en efectivo? Yo ¿se creo le tocan no. unos cigarros? ¿Sabes unos chicles, güey? Su asistente. A huevo debe viajar siempre con un asistente. O sea, trae un bata ahí a un lado siempre. O bata. ¿Vos la bata del baño? No. Ah, una chavita bien... Requis cookies. Bien guapa. Porque el señor es viudo. O sea, puede, ¿verdad? Desflemar el cuaresmeño sin mayor problema. Como lo hace Iron Man. ¿Cómo lo hace Iron Man? Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo lo hace? Pues quién sabe cómo lo hace. Pero tiene su asistente. No sé, pero rechina mucho. Pero tiene su asistente que se llama... Bibi, Bobby's, o ¿cómo se llama? Pepper. Como la pimienta. La de este güey se ha de llamar. Pero yo sí pienso que el vato de no, bueno, ¿quién debe sabe? De traer, güey, porque si a lo mejor viaja mucho, güey, pues a lo mejor se le antoje unos chocolatitos, unos toblerones, güey. Ándale. Del duty free. Y ya ves que son medio cariñosones, güey. Sí, es que es lo que yo te digo, ¿a poco? Quiero ir a comprar algo, a ver, panchita. Para empezar no se va a parar en las, estaciones, no, en las terminales. Regulares. Pues no, güey. En avión privado. Por eso, pero bueno, alguien vaya y cómpreme un Toblerone. No, ¿y quién trae lana? Unos chicles porque me bufa el océano. Se me están como que me revientan ya los oídos. Ya todo está en el avión. O sea, él tiene todo. Sí. Todo ya, lo tiene a la mano. Se sube al avión, ya tiene todo. Toblerones no trae. No, trae más finos. Debe traer el episodio 61, pero el Toblerone no lo trae. Del podcast de Chicharrón. Así a huevo. Y hablando de Toblerone, acá en Sam's, ayer precisamente me eché una vuelta a Sam's y venían los Toblerone, el paquete de... Qué ricos son los Toblerone, güey. Carísimos, güey. 80, 90 bolas, güey, costaba, güey. Pues el paquete, más barato que en el... Un triangulito. El paquete de tres barritas de Toblerone. Pero está más barato que en el aeropuerto, güey. Ah, no, en el aeropuerto todo está caro, güey. Por eso, pues los hubieras comprado, no los pudiste comprar esa vez ahí, hasta, güey. Hasta los chicles Adams están más caros en el aeropuerto. Te cuestan 30 bolas. Pero güey, se te destapan los pinches oídos. Ah, güey, eso sí. Ahí está. Pero antes de que te suba. Tío, qué ricos son los Toblerone. Para mí, de los mejores chocolates que hay. Es más, ¿quiere un Jack Daniels? El vato ya trae un Jack Daniels ahí en el avión. ¿Pero a poco, o sea, que nunca va caminando por ningún lado y se le antoja comprar algo, güey? Nunca, güey. Unas papitas, güey, grasosas, sí, güey. A ver, se me antoja un elote de granada. El asistente ya debe estar en el pedo, güey. A este güey, ¿sabes qué? Se le va a antojar un chicle, güey. Sí, a medio vuelo va a querer una torta de la barda. De la barda. Venga, dale pa' Tampico. Y van allá por pinche Australia y la chingada, güey. O sea, no mames. Regrésate, güey. Regrésate, dale vuelta en U. Pero saca la mano primero, güey. Saca la mano y lo chingo de aire. Pendejo tampoco, pinche chofer. Bueno, me tengo que ir mañana, los descargo, dice Charlie Girl. Espérate, espero. Espero un chiquita mamá. Bueno, sí. Ok, vamos con el segundo, güey. Espérate, de, okay. Soy Carla Posada, Erika Jiménez, llegó tu competencia, dice. ¡Sóndale, chiquita mamá! Ay, pelea. Lodo. Gelatina. Gelatina. En bragas. No, Bragas, Brasil, güey, así se llama una ciudad. Sí, Bragas. Wey. Ah, no, ¿cómo crees, güey? Dice Hugo que para qué quiere cartera si donde se compran las cosas son de él. Exacto. El Sambors, la pana del Globo, todo es de él, güey. Va a Telcel a ponerle saldo a su a su plan como... amigo, güey. También es de él, güey. Pues sí. ¿Qué? ¿Qué le hace falta? Pues sí, le hace falta una flor. ¿Tú crees que sea feliz, güey? No. Carlos, no. Así hicimos todo, ¿verdad? No, Luis Miguel es hiper feliz, güey. De seguro Luis Miguel no es feliz. Sí. Claro que es feliz el vato, güey. Porque si no, nos estuviera metiendo a todas las viejas. Pues, toda la primera fila se la metió. Sí, porque el dinero no es. Menos a mi carnal. El dinero no hace la felicidad. Pues sí, porque estás jodido, güey. Lo dices porque estás jodido. Y eres feliz así, güey. No, no es mamón, güey. Entonces es que soy infeliz, güey, no mames. Todos los que dicen que el dinero no hace la felicidad es porque nunca han tenido dinero, güey. Sí. Cuando lo tengan van a saber qué es la felicidad de verdad. ¿Tú eres feliz, güey? No, pues no tengo dinero. ¿Tú eres feliz? No, soy un infeliz. Ay, pinche infeliz. Pinche vato aburrido. Bueno. Oye, espérame, nada más que Hugo, perdón. Que Hugo Enrique Presas no, nos dijo que en el norte, pero si ya salió la entrevista o no ha salido, pues para empezar esto, que nos diga, por favor. Okay. Bueno, ya, sí, Hugo, sí. Ya déjanos platicar, por favor. El segundo lugar lo ocupa Bill Gates, con la cantidad de 67 mil millones de dólares. Bill Gates. Y eso que ya está retirado, güey. Ajá. Y el tercer lugar lo está ocupando un español, Amancio Ortega, con 57 mil millones de dólares. Él es el dueño de las tiendas Zara. Entre muchas cosas. Sí, entre Zaragoza y Tapia. Ándale. Es de Bershka. Ropa de Aguascalientes, sí. Dueño de Bershka, de la Bershka. ¿Qué siento de la Bershka? Creo que ya lo había comentado en un podcast. Este señor Amancio, su equipo de trabajo lo manda a desfiles de moda. Uh-huh. Dicen, copien todo lo que viene ahí, regresen, lo trabajan y en la fábrica lo empiezan a hacer, pero con telas de mucho mejor, mucho menor calidad de las que vienen en las pasarelas. ¿Para qué? Para que la gente vista a la moda a un precio económico. Por eso es el éxito de que ha tenido las tiendas Zara. Y así cuando la laves, se te deshaga, güey. Sí, se enchuequen. Se enchuequen la chingada, güey, como normalmente sucede, güey. ¿Qué? Por eso no compramos ahí, güey. Aparte de que estamos panzones, güey. No nos quedan las cosas entalladas, güey. Pero sí, compras una camisa, la lavas y ya. No, hombre, se hace un pinche desmadre. Pinche cuello. Una manga más corta que la otra y bueno. Ahí andas cojeando. ¿Qué? Cojeando. ¿Con quién? ¿Con quién? Pero sí, bueno, ese es el secreto del éxito de este Amancio. Amancio. Amancio para el español. Ha de construir o fabricar muchas bragas. ¿Para ¿Con Bershka? ¿Con Bershka o cómo se llama? La Bershka. ¿A la Bershka otra vez? Sí, vámonos a la Bershka. Vamos a la Bershka. Bueno, Ahí estaban también comentando de que de algunas frases de las mujeres y cosas así por el estilo, y más cuando están medias enojadas, por no decir encabronadas. Dice, si una mujer te dice al menos 5 de estas frases, con todo el corazón, podría ser la mujer ideal. Claro que pues ni de pedo, ¿no? Fíjate, o sea, vas con la chiquita mamá, güey, y luego te dice, estacionate por aquí, quiero que hagamos el amor. Si te la dice, es la mujer ideal. Sí. ¿Eh? Las mujeres nunca dicen eso. Si otra una mujer, güey, te dice, toma más licor. Toma. Toma más. Toma más. Bebe más. Tómate otro Jack Daniels. Mámate. Sí. Si te dicen, mámate. Ya estás bien pedo. Sí, síguele tomando. Es la mujer ideal. Sí. Dice, si una mujer, güey, te dice, amor, saca a pasear a mi hermanita, pobrecita, se siente tan solita. Amors. Amors. Si te dice eso, es la mujer ideal. Y su hermana es... Voy a decir esa frase en los 25 que vienen aquí. Bueno, otra de esas es... Te llamó una amiga, que no le falles a la cita. ¡Ah! ¡Abusado, güey! Abusado, aunque te digan eso, güey, no. Sería una mamá. Y pobre de ti, ¿dónde quedas mal en el jale? Sí, no seas pendejo. Hazle caso a la señorita, güey. Y luego, dile a tu secretaria que le felicito en el día de su cumpleaños. O sea, ni de pedo. Jamás. No, no sucede. Otra es, hoy invito yo. Bueno, a mí me sucede todos los días. Esa es la guatancha. Llegas a la casa, güey, ya probablemente que estés ahí rejuntado con la muchacha, güey, y que te diga, tú pisa, o sea, pon los pies, güey, en el piso tranquilo, güey, al rato vuelvo a trapear. Así que ni de pedo. Que está lloviendo, llegas. Es viejo, quítate los tenis y la chingada, pinche enlodado. Otra de ahí es, me encanta el olor de tus medias de fútbol. Las de nosotros siempre huelen a toda madre, porque ni jugamos, güey. Olían todavía al pinche Downy, güey, no mames. Ni sucios llegábamos al pinche. Los tachones están nuevos, güey. Todavía, güey. Todavía tienen los 32 tacos. Ya sí, lo que hacías, te aventabas unos panditas ahí en la tierra para... Mínimo te aventabas una palomita, güey. Para rasparte y la chingada. Y mira, me raspé en plena jugada. Bueno, otra es, me encanta la manera como te estás quedando calvo. ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, chiquito! ¡Ay, me encanta! Le voy a decir a mis amigas. Puro otra es, por favor, no botes esa camisa vieja. Con los agujeros que tiene, te veo más sexy. ¡Ah! Lógicamente, todo eso es, haz lo contrario, no seas pendejo, ¿va? Otra de ahí es, ¿qué tal? Esta sí está matona. Pero matona, güey. ¿Qué tal si hacemos el amor toda la tarde y por la noche sales con tus amigos a grabar? Al podcast. Al podcast. Fíjate que eso me lo dijeron una vez. Y aquí estamos. Hoy. Por eso te veo medio despeinadón y calvo. Y sudado. Y sudado del you know. Y que, exactamente. Con otra, las cuando vas también a una fiesta, güey. Digo, si ya vas a una quinceañera, una boda o la chingada, güey. Y siempre hay una chiquita mamá, güey, que va sola, güey. Hay una mesa, güey, donde normalmente hay mujeres solas, solitarias. Chiquitas mamás, güey. Pero tú estás en la mesa, güey, con los papás de la novia y la chingada y el desmadre, güey. O sea, estás bien amarrado. Ni voltees a ver, güey. Salvo que vayas a ir a echar pipí, güey. Las puedes ver. Pero estás en ese pedo, güey, y de repente te dice, ¿por qué no bailas con otra chica? Yo estoy cansada. Te veo con muchas ganas de bailar. Sí, o sea, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Estás muy, muy el pie, güey. Ya ve y mira, saca a esa chava. Se ve que realmente también está de que quiere bailar. Y a mí, pues ya, pinche Juanetón, güey, no me deja. Ve tú. El Juanete y la almorrana. El Juanete y la almorrana, güey. Y aparte ayer, ya ves que me diste por allá, güey. No. Me duele, güey. Me duele como un chingo. Por allá en la casa. O sea. Pues sí, por allá por donde andábamos, güey. Y y me siento dolorida, güey. Baila tú. Diviértete. Y acuérdate, toma más licor. ¿Eh? Y otra de ahí que ya que estás en el desmadre, de verdad, mi vida, no me gusta hablar después de hacer el amor. Ah. Y no me abraces, no me abraces. O sea, no me abraces, no lo hagas de pedo, ¿va? Bueno, esas son algunas de... Ah, y otra. Espero que no te importe, pero no llevo ropa interior. ¿Te han dicho de? No llevo, o sea, bragas. No llevo bragas. Hoy las bragas las dejé en la casa. Ay, qué ricas frases, ¿verdad? Bueno, si todas... Imagínate si te dicen eso. Racita. De verdad. Exactamente. ¿Qué haces? No, güey. No estaría grabando aquí ahorita, güey. Estaría probablemente grabando con Hugo Presas. O si dijeran esa de... ¿Eres tú? Neta, güey. ¿De veras? ¿Estás loca, güey? Y le hacen fregadas hoy para que se la acomoden. Sí, para que se acomoden las ideas. Bueno, si alguna de estas frases, güey, sus chiquitas mamás les llegan a decir, güey, señoras y señores, tienen... Aplíquense ahí. Exacto. Tienen a la mujer ideal en su casa, enseguida duermen con ella, güey. No la dejen ir. No la dejen ir, güey. Lógicamente, Toño, pues no existe, güey. Pero, no existe, güey. ¿O sí existe? Me la creí. No, seas así. Pensé buscarla. ¿Cuántas acertaste, güey, ahí? No, ni una, güey. ¿Tú? Ni una, ni cerquita, güey. A mí me han pasado unas 2, 3 de esas. Sí, pero deberían de haber sido 5, güey. Ah, chiquito. Entonces no valía madre, güey. Entonces no. Y luego me desperté y luego ya dije, y me volví a dormir y soñé la otra. Sí. Bueno, Rodrigo Soltero, mándenme saludos cotizados. Cotizados. Saludos. También hablen de esas chiquitas mamás que se andan tomando fotos en los baños cuando pueden tomarse en lugares tan maravillosos en el mundo. Que no, man. O sea, ¿qué? ¿Por qué en el baño, güey? ¿Dónde se las toman en el baño, güey? Pues si van a alguna plaza, güey. Ah, se la toman en el baño. Se la toman en el baño. Silvia López, me sorprende que no hayan hablado todavía del regreso de New Kids on the Block. Un tema para el podcast. Y los vuelve a ir. Es que está haciendo recopilación el HD, güey. Jorge Cepeda, temas para el Putiné. 1. Responsabilidad en el trabajo. 2. Explosión demográfica en Bangladesh. 3. La tabla periódica de elementos es tu amiga. 4. Importancia de las raíces grecolatinas en la Nueva España. 5. Rascarse las bolas es cosa de hombres. 6. Si yo fuera mujer. Sería cantante, güey. ¿Te acuerdas la canción? Si yo fuera mujer. De Joaquín Sabina, ¿verdad? No, hombre. Patsy Andion. Se llama. Ah, bueno, seguro. Número 7. Chiquita mamá, ¿vulgaridad o piropo? ¿Eh? ¿Es una vulgaridad o es piropo? Ese güey te trae el pinche pedo, güey. Con ya eso, lo viste. Sí, lo estaba viendo ahorita, güey. Me cagué la risa, güey. Raúl Armenta, mándeme saludos, güey. Bill Gates dice que él le va a comprar un celular a su hijo cuando tenga la edad para tenerlo. Eso es ser padre responsable y no por tener el poder adquisitivo. Quiere decir que le tienes que comprar todo al mocoso solo para que te deje de chingar. Pues sí, pues sí. O sea, no porque tenga la lana, le vas a, o sea, hay que inculcarle responsabilidad a los inculcarle responsabilidad a la mujer. Saludos, charreros, aquí escuchando, man, saludos a Durango. Dice Juan C. The Large. Bueno, The Large. Hablando de chiquito, bueno, sí es cierto, güey. ¿Será vulgaridad o piropo el chiquito mamá? Ah, eso es un piropo. Piropo. Yo estoy a favor del piropo. Es un pisopo, ¿te acuerdas? Es un pisopo. ¿Acordé? Sí, cómo no. Los pisopos. Sí, es un piropo. Vas a la chiquito, chiquito, mamá. ¿Y por qué hueles así? Tratas de oler. Pues como los perros, güey. Tenemos el instinto animal, ¿te acuerdas? Los perros, siempre que pasa una chiquita perra, chiquita mamá perra. Le huelen el rabo, güey. Ay, güey, deberíamos ser así, ¿va? ¿Olernos el rabo entre nosotros o...? No. A la chiquita, ¿no? Man. Pues es que les ha dolido medio. Ay, cabrón. ¿Qué comiste o qué? Acabas de ir al baño. ¿Te sentaste en el mar o qué? Porque en el mar la vida es más chabra. ¿Y si vas de viaje? ¿Vienes en autobús? ¿Y más si vas a Cancún desde Monterrey? Ay, güey, su madre. bien sudadito. Bien rico, güey. El chicloso. Le sacas hasta quesito de las ingles, güey. ¿Qué no? Y requesón de los pies. Es un chiste que puso Manuel Romero. Dice, Pepito, dime un medio de transporte. Dice, la lengua. ¿La lengua? Sí, mi mamá siempre le dice a mi papá, dale con la lengua que llego más rápido. Habías dicho otro antes de empezar a grabar. Ah, déjame decirte, hay otros aquí de mi compadre Arturo Manso, que le mando un saludo. No sé si nos escuche, pero dice el niño, mamá, soy adoptado. Ay, puerco, ¿tú crees que si fueras adoptado hubieras cogido al más feo? Me reí otra vez. Sí. ¿Qué otro? Fíjate, aquí tengo yo unas frasecitas para la mujer. Que en este caso, güey, si hay mujeres en el... aquí, güey, que se tapen los oídos. Está muy machista. Sí, están machistas, güey. Dícese, la mujer no es humana. Se desangra 5 días seguidos cada mes y nunca muere. Nunca. Nunca, güey. Cada mes. Exactamente. Es mesera. Y la otra, ¿cuáles son las 3 F's? O sea, la letra F de la mujer: freír, fregar y follar. ¡Follar! ¡Follar! Con otra palabra. Sí, tenemos la braga y la follada. Nomás te falta el zumo. No, pues no. ¿El de naranja? Ah, bueno. El de... Bueno, un zumito. ¿El de papaya? Un zumo de papaya. Hombre, qué rico, güey. Zumo de papaya. 1 de cada 5 hombres es gay. A ver. ¿Quién dice Pedro? Espero que ninguno de mis 4 amigos lo sea porque están guapísimos. Saludos a Pietraman. Mamá, ¿me dejas salir? ¿Con quién? ¡Con los terroristas! No, ahora te quedas aquí, hijo de la chica. Oye, pues el video que pusimos, ¿no? ¿Cuál? Que empieza a dar de cintarazos al chavo que estaba haciendo su video en la casa de Harlem Shake. Y mamá, okay, la señora. Y los que estaban jugando atrás, en la madre, vámonos, güey. No nos van a hacer lo mismo, güey. Ya dejen de estar grabando. Y también tengo las frases del huevón. A ver. Esas. Déjame decirte tu chiste. A ver, échalo. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Le dice la chava, ¿no? Obvio que sí. ¿Lo decimos? ¿Al mismo tiempo? Ok, bueno. A las 3, ¿eh? 1, 2, 3. ¡Te amo! Y el otro, ¡Gangnam Style! ¡Opa, Gangnam Style! Puede ser, contigo, güey. Pues son chistes que pone aquí la racita, güey. Racita, si son huevones, ahí les va una frase, güey, para que no los dejen de molestar. En la mañana no hago nada y en las tardes descanso. Y en las mañanas, después del desayuno, me desocupo. Está bien pinche profunda, güey, la pinche. Que no la entendieron, dilo otra vez por si no la entendieron. En las mañanas, después del desayuno, me desocupo. Sigues en la misma, ¿no? Sí. Es que andaba en una peda, güey, el fin de semana, güey. Y lo dijo un ñor, güey. Pero se me hace que andaba pedo el ñor y andaba pedo yo, güey. Y nada más fue lo último que agarré. Fue la última frase que me acordé, güey. Que me acuerde. ¿Te fijas? Ay, se me salió el moco. Y ya, güey. Enviado desde mi iPhone. Enviado desde mi iPhone. Es que Ángel Reveles dice un chiste. Abuelita. Abuelita. La voz de niño. ¡Vámonos! ¿Qué es el sexo? Es cuando llega un tipo. Digo, cuando llega un tipo, te lleva a un hotel y te da 400 pesos. ¿Y qué es el supersexo? Es cuando llega un tipo con tremendo carro, música suave, te lleva a su casa con piscina, comida, whisky, y al final te lleva a tu casa. Y entonces, abuelita, ¿qué es el amor? Es una pendejada que inventaron los hombres para cogerte gratis. Ay, pues, perdón por las palabrotas, Héctor Concoa. Pero lo peor es si la mujer ideal después te dice: tenemos que hablar, no eres tú, soy yo, pero podemos ser amigos. Es una frase de la mujer también que se da. Un chiquita mamá para Magali, que no me deja oírlos por estar viendo clips en YouTube, dice Edgama de Cuates. ¿Qué pasó? Edgama, oye, Edgama, hace mucho que no nos no se ponía en contacto con nosotros. Saludos, Magali, a veces págale, güey. Saludos, chiquita mamá, para Magali. ¿O Magali? Magali, ¿no? Magali. Ok. ¿Por qué las mujeres se rascan la cabeza al despertarse? Porque no tienen huevos. Ay, cortesía de Leonel. Muy machista este desmadre, güey. Marta Ávila. Primera vez escuchándolos en vivo. Saludos desde Denver, Colorado. Oh, Colorado. Es igual que Georgia, Colorado. No, es lo mismo. Okay. Otra frase para el putiné. Mi amor, ¿quieres una chelita mientras juegas Candy Crush? Estaría con madre. Así hubiera terminado más fácil el Candy Crush, güey. Terminaste, perro, el Candy Por Crush. Por fin, güey, terminé, güey, el Candy Crush, güey. Oye, ¿qué te sale, güey? No sale más que ni madre, güey. Ni las gracias, güey, ni nada, güey. Está bien matón, güey, esos últimos niveles de 230 en adelante. Están bien duraznos, güey. Están bien cabrones, güey. Bien, bien cabrones. Pero resulta ser, güey, que dicen que en la computadora, el juego de Candy Crush llega hasta el 320. ¿Ah, sí? Entonces, al parecer... ¿Lo vas a continuar ahí? Nada más que ahora ya no me prestan las computadoras. Traigo marcación personal, güey, en la oficina, güey, en el trabajo y en la casa, güey. A todas horas, güey, no me dejan tocar ningún mouse. Ningún ratoncito. Ni el ratoncito. Ni la rata me dejan. Ibas a decir algo, ¿eh? Que un compañero ahí de la oficina dice: oye, todos mis amigos están perdidos con el Candy Crush. Me mandan mensajes: oye, mándame un ticket y mándame una vida. Están todo el día en ese asunto. Está muy bueno, pero... El Candy Crush está muy bueno. Yo lo juego todos los días. Era mi rato libre nomás, güey. Pues yo también, cuando estoy en la cagazón. Es un vicio que se puede convertir en un problema. No, es que hay racita que deja de hacer lo que está haciendo para jugar. Y eso no está... Ya no es sano. No está nada padre. Pero está muy bueno el juego. Está muy entretenido. Fuera de que te quita tiempo. Si lo haces como debe de ser. Que más o menos que es... Como si jugaras cualquier otro juego. Uh-huh. Está muy bueno. Yo voy en el 120, o no sé, ya está ahí. Entonces ahorita, como realmente ya no tengo nada que jugar, güey, y la computadora no me la prestan, güey. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es y apenas voy en el 50, güey, de hacer las 3 estrellas, güey. Ah, después. En todos los niveles, güey. Mientras sale alguna actualización, que lo más seguro es que vaya a salir alguna. Y a lo mejor al llegar a las 3 estrellas en todos, pues a lo mejor te dan algún premisillo, bueno. Pues ojalá, güey, porque no. Digo, lana no te van a dar, pero. No, pues no, ni de chiste, güey, ni me van a regresar lo que gasté, güey. Pero bueno, a partir de. Yo creo como del 180 o algo así, güey. Ya dejé de comprar cosas, güey. Sí, porque no, nosotros sí compré. Vamos a suponer que sí me gasté unos 100 pesos, güey. En cositas que compré, güey. Y como no me sirvieron para nada, güey. Dejaste de comprar. Entonces dije, no, pues no tiene caso estar comprando. Comprando nada, no, pues no. ¿Cómo es de Taiwán? Entonces, se siente más a toda madre, güey, que pases el nivel sin comprar algún booster o cosas así por el estilo. Eso se siente así como que una superación más. Pero hay unos paquetes que cuestan carisísimos. 500, sí, así, pendejadas así, güey. ¿Quién sabe qué hacen? Sabrá Dios qué harán, güey. Pero lo más seguro es que te lo hagan más sencillo, güey. Entonces, pues ya pierde un poquito la estrategia o lo que es el batallar, el juego, claro, güey. El batallarle y tantito, el pensarle, güey. Y llega un momento, güey, en que ya descifras, güey, que a cada 4 jueguitos es igual, güey. ¿Ah, o sea, sí? Te los vuelven a poner, güey, repetidamente, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Bueno, ahorita me pasó unos truquitos. Entonces, ahí, está todas las márgaras, güey. Me dice otro chiste. Oye, nena, follamos. Es que yo quiero algo serio. No te preocupes, puedo follar sin reírme. Es algo serio. Aquí la producción nos manda un mensajito. ¿Me preguntas o qué? Uh-huh. Pues ya después lo decidimos, ¿no? Sí, después. Fidel Alfonso, es un supervicio. Yo tengo un poco jugando, ya voy en el nivel 80. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué otro comentario? Pues bien, ¿no? Bien. ¿Cómo ves? Pues para el otro podcast. ¿Para el otro? Sí, sí, sí. Güey. ¿Sí? ¿Por qué eres así, güey? Hazte cuenta que es como cuando estoy con mi señora chiquita mamá, güey. No, está bien. Estoy con mi chiquita mamá, güey, y le digo una idea, güey, que tengo, güey, bien a toda madre, güey, y me manda ya, güey. ¿Cómo te dice? Así está, me bueno. Sentí ahorita como el HD, güey, así como te dijo ahorita, güey. Ahorita. Se siente bien mal, güey. Sí. Aguántame el corte. La manda puntita. Ok. Ya nos tenemos que despedir, güey. Ya vamos bien lejos. Ya va a empezar el partido de los Tigres. Ya va a empezar. Nos despedimos. ¿Algún otro comentario, sugerencia, amenaza? Uh-uh. Fíjate que vi un video en el YouTube donde los Rayados le piden ayuda a los Tigres. No sé si lo han visto, güey. No. Está bien a toda madre, güey. De la película 300. Sí, güey. Pero súper a toda madre, güey, el pinche videito, güey. Ahí a ver si podemos subir la liguita o me encargo de subir la liga, güey, porque está muy, pero muy, muy divertido, güey. Y yo voy a subir el video de cómo llegar a un automac a pedir la orden. Está muy bueno. Ah, sí, ahí está. Ahí lo pongo. Y yo voy a subir Jorge Cepeda dice, yo no he acabado Angry Birds, ¿será que cago muy rápido? Marta Ávila dice, las mujeres tienen miles de defectos, pero los hombres solo dos. Todo lo que hacen y todo lo que dicen. Se vino. Un chiquito mamá para mi vieja Marisol, dice Fidel Alfonso. Con alma, Lidia y Marisol. Chiquita mamá para la señorita Marisol, que le gusta esta canción que viene a continuación. Nos solicitó por la línea directa. Sí. Esta canción sale, me gustó mucho, sale en una publicidad de Microsoft. Ahí en el gabacho, ahí para que la identifiquen. ¿De Microsoft? Pues sale en la tele, pues, mínimo que le apague cuando sale el comercial. Pues sí, pero tú eres sapo. Anda muy rejeo, se me hace que ahorita que entró o no ha entrado. No, lo liste. Así como perro. Se me hace que se le enrolló la braga. Macklemore y Ryan Lewis. Esta canción se llama. Sí, claro, Can't Hold Us. Mi querida Pichini. Pues, bandita, muchas gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Saluditos a todas las chiquitas mamás que probablemente me faltaron o no quisieron que les mandara chiquitas mamás. Y a la bandita, güey, pues estamos y no nos vamos. Seguimos aquí. Saludos a toda la banda. Verde like, ¿eh? Banda, disfruten la semana. Sean felices. Porque la vida es corta. Take care, banda. Y la mía, ¡ay, sí! No seas mamón. Pero la mía no. Bueno, saludos a toda la banda. Ya saben, en Chicharrón con Pelos Podcast es en Facebook, CHC Podcast es en Twitter y chicharronconpelos.com es la página de internet. También nos pueden mandar un correo a chcpodcast@gmail.com, comentarios, sugerencias, lo que sea. Gracias por escucharnos en vivo y gracias por descargarnos en iTunes. Ahí les encargamos sus reseñas para que figure más, ¿no? Gracias. Vamos a seguirnos divirtiendo. A la bandita que estuvo aquí en el pendiente de la transmisión en vivo, gracias. Y nos escuchamos la próxima vez. Sí. Erika Jiménez, no te dejes. Con Tokio. A ver, es. Like a kid, thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock, time to go off, gone, deuces goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back.